Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis alto y claro. María José, José Luis, ¿estáis aquí? Perfecto. María José, ¿nos escuchas? Sí, soy Maribel, os Oh, escucho. Maribel, perdón, perdón, perdón, perdón por la confusión del nombre, Nada. pero tengo que reconocer que para los nombres de las mujeres soy un desastre, lo siento, de verdad. Es Bueno, mea yo. culpa, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás, la iniciativa animalista. Y yo casi ya sin más, después de esta pequeña presentación, cedo la palabra a mi amigo José Luis, que no somos dos, que somos dos personas diferentes. Y antes de ceder la palabra me gustaría hacer un breve inciso que os va a llevar muy poco tiempo. Así que perdonad por el discurso que os voy a dar. Bueno, sabéis todos que se nos está acusando de muchas cosas por un grupo de personas, iba a decir, pero bueno, igual ese calificativo es muy benigno. Vamos a decirles, para mí van a ser las locas del paracetamol, porque creo que es un apelativo que se lo tienen ganado. Entre otras cosas, nos han acusado de vender un pienso envenenado, de fomentar asesinatos de mascotas, de que estamos pagados por no se sabe quién, de que, bueno, de tantas y tantas cosas que es que ya no me entra a la cabeza de nada. Nosotros seguimos, o yo por lo menos sigo diciendo lo mismo, con el permiso del director de esta radio que se llama José Antonio, socio para mí, que nos estará escuchando seguramente, y nos limitamos simplemente a pedir pruebas, pruebas de las cosas que dicen, porque a mí me dijeron que las pruebas no hay cosa mejor, como son necrosis, informes, en fin, algo refutado, algo que tenga un sello, algo que tenga un nombre, una firma, para poder decir, pues anda, sí, resulta que tienen razón. Si alguien fuera capaz de enseñarnos eso, ese documento, nosotros pues también defenderíamos a esas personas que sin escrúpulos, lo único que buscan es un enriquecimiento económico a base de manipular piensos, de pedir indemnizaciones, de acusar a empresas, bueno, me es indiferente, de lo que sea. A esas personas que quieren enriquecerse con sus animales, con los animales. A esas personas que no tienen respeto hacia los demás, y si no respetan hacia los demás, poco respeto van a tener a sus mascotas, poco o ninguno. Y bueno, decir que muchísimas gracias por haber intentado denunciarnos ante el grupo de Seprona de la Guardia Civil de Huesca. Les envío un saludo por la magnífica labor que están haciendo, a pesar de todos los impedimentos que las locas del paracetamol les ponen. Porque, entre otras cosas, el Seprona y la Guardia Civil son los representantes de la ley que tenemos todos, de la ley que como ciudadanos tenemos que cumplir. Y no creo, vamos, me extrañaría muchísimo que la Guardia Civil manipulara informes para lo que fuera, porque, entre otras cosas, no es su trabajo y ellos ni ganan ni pierden. ¿Les van a seguir pagando el mismo sueldo? O sea que no lo creo. Y también decir que cuando la Guardia Civil hace un informe, lo hace en base a unos análisis que se practican en los animales que por desgracia fallecen o mueren. Entonces, pues mira, perdóname, a mí todas esas historias de que me dijo mi prima, me contó mi abuela, me suenan a algo que se llama Radio Macuto. Radio Macuto era una famosa radio que había en el ejército que decía que el título era Radio Macuto, 3.000 pijadas por minuto. Ya con eso no voy a seguir dando la paliza porque me parece absurdo. Seguiremos hablando en otros programas y seguiremos diciendo las cosas porque la verdad es que me parece indignante. Y bueno, simplemente para terminar, el tiempo, que es un juez insobornable, un juez que no perdona, un juez que no olvida, siempre pone a cada uno en su sitio. Y ya sin más, señor José Luis, ¿podría usted presentarnos a esta señorita y comentarnos qué es lo que hace su asociación, si es tan amable? Muchas gracias, señor Javier. Bueno, hoy tenemos como invitados al ESPA Burjassot de Valencia, la Asociación Protectora de Animales esa ciudad de Valencia. Y entonces tenemos a Maribel, que es la que está en representación. Entonces, lo que me gustaría para comenzar es que nos hicieras una pequeña explicación de la historia, cómo nació la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot. Maribel. Hola, buenas tardes. Pues la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot nació en julio del año 2000, 2008 Y bueno, fue una iniciativa de dos personas porque querían paliar el abandono que había en el pueblo de Burjasot. Y se fue juntando gente y nada, hasta que nos hemos hecho una protectora y hemos conseguido pues que por lo menos haya no sé, que haya un control sobre el abandono, que no, no pueda haberlo nunca, pero por lo menos que podamos luchar contra eso. Por lo que intuyo, no tenéis refugio. No, nosotros lo que hicimos al formarnos como protectora fue directamente acudir al ayuntamiento, hablar con los grupos políticos y conseguimos que no se sacrificaran animales en Burjasot. Uh-huh. A partir del 2008 ya no se sacrificaban animales, pero no conseguimos nunca refugio por ahora, que se conseguirá, pero bueno. Muy bien. Entonces, vosotros os encargáis de los perros y los gatos de la ciudad. Sí, bueno, en principio sí, también nos han aparecido más animales. Uh-huh. Hemos intentado siempre buscarles una solución, pero claro, nosotros trabajamos con cosas de acogida. Entonces es imposible que aparezca un hurón, por ejemplo, y que no lo quedemos porque no podemos tenerlo en un sitio adecuado. Entonces, lo que hacemos es buscar una asociación que nos ayude o buscar, pues, hablar con el Seprona, lo que sea, para que nos ayuden con animales que nosotros no podemos ayudar. Ajá. Y entonces, aunque ya lo has explicado en parte, vuestra labor ahora, tal y como estáis en este momento, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué necesidades tenéis? Sí, nuestra labor en principio es concienciar a las personas del municipio y puede ser pues de más pueblos del abandono y del maltrato animal. En segundo lugar, lo que hacemos es a los animales que aparecen abandonados en el pueblo, intentamos primero buscarles una casa de acogida hasta saber que han pasado los 20 días y que no son reclamados por el dueño, o sea que han sido abandonados. Y luego pues acudimos a ferias para decir nuestra labor y a ver si nos pueden ayudar. Vamos, tenemos un programa de radio también, tenemos varios proyectos en los que intentamos pues eso, que la gente se conciencie y que no abandone animales ni y que denuncie el maltrato, que desgraciadamente hay mucho. O sea que aparte de vuestra labor de con los animales, también intentáis concienciar un poco, hacer la labor de concienciación para que la persona, los vecinos, pues puedan concienciarse y no. Sí. Nosotros nos hemos dado cuenta que como protectora, las personas a veces, al haber una protectora, ya piensan que esta protectora está subvencionada por el ayuntamiento y que se tiene que encargar de todo lo que, si por ejemplo no quieren tener a su animal, lo que hacen es decírtelo para que te encargues tú, porque se creen que nosotros estamos obligados a eso. Entonces ahí es cuando entramos y hablamos con ellos y les decimos que eso no es así, que si tú tienes un animal, eres responsable del animal durante toda la vida del animal y que si luego tienes un problema y se te tiene que ayudar, pues ayudamos en la difusión, en buscarle casa, pero no le recogemos al animal directamente porque es una responsabilidad que ellos adquirieron. Sí, porque no, cuando le vuelva a dar la fiebre de la adopción, volverá a adoptar otro y el problema se seguirá agravando. Sí, que eso es lo que nos pasa, porque como estabais diciendo vosotros, nosotros estamos siendo atacados de otra manera, porque la gente se queja de que tengan que dar un donativo para adoptar un animal, que es fijo, como en todas las protectoras. Entonces lo que no entienden es que nosotros no recibimos subvenciones del ayuntamiento. Recibimos una subvención, pero esa subvención es para esterilizar los gatos callejeros. Porque hay mucho problema con las colonias que se forman en las calles de Burjasot. Entonces tenemos esa subvención solo para eso. Pero nosotros no recibimos un dinero todos los meses del ayuntamiento para tener animales. Entonces sí que es verdad que hay que concienciar un poco para que pues la gente se responsabilice y no tenga tanta cara, vamos, por decirlo de alguna forma. Sí, que se piensan que todo es gratis y todo es sí, todo está subvencionado. Sí. Entonces, como asociación sin ánimo de lucro y no subvencionada, supongo que, claro, que necesitaréis, o sea, toda ayuda será poca para poder sufragar los gastos de que genera un animal cuando se le recoge de la calle, que hay que llevarlo a los veterinarios y toda la, el proceso. ¿Cómo tenéis el tema de veterinarios ahí en vuestra ciudad? ¿Son solidarios o...? Bueno, se están preocupando bastante. Lo que pasa es que como trabajamos, como tú muy bien dices, con las clínicas que hay en Burjasot, una clínica te da un precio reducido, pero claro, sigue siendo alto. Entonces, pedimos donativos, por ejemplo, se pueden apadrinar animales porque nos están ayudando a seguir dando medicación a todos los animales que tenemos, aunque estén en casas de acogida o que estén en la empresa que está contratada por el ayuntamiento. Somos nosotros los que nos encargamos de la medicación, de si hay que esterilizarlos, de si hay que operarle porque se le ha roto lo que sea, se le ha roto la pata, apareció así y hay que operarle. Entonces lo que pedimos es donativos, pedimos socios y también pues pedimos eso, el apadrinamiento, para que de alguna forma pues la gente nos ayude y sea un poco más fácil ayudarles porque los gastos veterinarios son muy grandes cada mes. O sea, para quien no lo sepa, recordamos que el apadrinamiento es hacerse cargo de los gastos de un animal y colaborar en esos gastos no teniendo el animal en casa físicamente. Sí, correcto. Nosotros tenemos una cuenta en la que pueden hacer donaciones. Si hoy queréis que la diga, la puedo decir. Si quieres decirla o si luego quieres pasárnosla y nosotros la colgamos directamente en la página donde centralizamos todo lo que son las peticiones y los anuncios de del programa, que es la iniciativa Mascotas, como lo quieras. Si quieres, dila y luego la repites para... Yo la voy a ir apuntando. Dímela, dila, dila. La cuenta es 3058 Ajá. 2019 61 27 20 00 1879. Vale, Y este es el en esta cuenta solemos recibir donaciones que hay personas que anónimamente. Alguna vez pocas, pero nos han dado y desde la que aquí pues aprovechamos para agradecer porque claro, no sabemos quiénes son y no, no, normalmente si hay algún apadrinamiento pues también suelen venir este número de cuenta. Vale. ¿Tenéis timing? No, timing todavía no, porque no hay gente que sepa hacer el timing en nuestra protectora. Vale, ajá. No tenéis grupo de timing. Muy bien. ¿De qué más maneras os pueden ayudar? ¿Necesitáis, también os vendrían bien utensilios que Sí, necesiten los nosotros animales o...? lo que necesitamos, pues, es sobre todo pienso para los animales. Necesitamos lo que son las piedras para los areneros de los gatos. Medicación también necesitamos, porque hay animales que tenemos con Leishmania, que son animales que son adorables. Por ejemplo, tenemos a Tom, que tiene Leishmania, a Jairo, que también tiene Leishmania, a Bulma, que también tiene Leishmania. Entonces, claro, es mucha medicación para ellos, porque como sabéis, al principio se tiene que pinchar el glucantine y este medicamento es muy caro porque las farmacias pues ya no fabrican la medicación para los animales. Ahora tienes que comprar el de persona directamente, que siempre hay menos medicación. Y necesitamos mucha medicación para muchos animales que tenemos y que aún no han encontrado casa adoptiva. Animales que tenéis adoptables también. Pues mira, la verdad es que son todos, pero nosotros hace poco tiempo buscábamos una casa de acogida para una viejecita que teníamos y tenemos otro viejecito que se llama Green, que es un pastor alemán de unos 9, 11, entre 9 y 11 años de edad, porque no se sabe del todo. Y este animal está muy bien, lo único pues que ya es viejecito, ya no quiere paseos muy duros, sino quiere paseos relajados y necesitamos una casa de acogida o de adopción para él, por lo menos para que los últimos años que tenga esté en un hogar calentito. Me has dicho que se llama Green. Se llama Green. Sí, es un perro, es un encanto de perro, porque cuando te ve, te viene, te saluda, le deja que la acaricies, pero no es un perro muy pesado que tengas que estar encima de él ni nada. Él enseguida busca su camita y ahí se tumba y ya está. Muy Entonces, bien. muy agradecido. Luego tenemos otro caso que nosotros llamamos urgente, Porque es un perro es de raza, es American Staffordshire. El problema que tiene este perro es que lo abandonaron porque tenía problemas de crecimiento. Lógicamente no lo podían vender. Y nos apareció vagando por las calles de Burjassot y cuando lo recogimos no entendíamos por qué lo habían abandonado. Entonces luego entendimos por qué el perro se fue quedando ciego, que no nos tuvimos que gastar dinero en una prueba para que no para saber si el problema era neurológico o no era neurológico. Y resultó que el problema no era neurológico, que estaba ciego de nacimiento y por eso pues las personas lo veían que el perro actuaba así. Y el perro es un encanto, además se ha quedado pequeñito por los problemas de crecimiento que tuvo y él, ya te digo, las pruebas las tiene, está sano. Lo único que necesita es una casa adoptiva, un hogar donde no vean que es ciego, sino que vean a un animal que necesita pues cariño y que les va a hacer muy feliz. Él se llama Rafi. ¿Se llama? Rafi. Rafi. Sí. Vale. Como raza, pero acabado en I. Vale, Rafi, sí, directamente. ¿Alguno más? Sí, tenemos muchos más, porque es que lo que pasa es que es verdad, luego tenemos una perrita que se llama Silvi, que esta es un encanto, igual que Nora, porque son perritas que son mestizas, pero tienen un cruce de un perro más fuerte. Entonces, Silvi, por ejemplo, se ha quedado pequeñita, pero tiene mucha energía. Y a ella le encanta correr, enseguida que te ve, viene y se tumba para que la acaricies la barriga. Pero claro, luego ella está jugando y se relaciona con todos los perros, incluso fuertes, porque no tiene ningún problema. Ella le encanta correr y jugar y seguir jugando. Y tiene 2 años. El problema es pues, lo mismo, que apareció de cachorra, pero como normalmente se suelen pedir la adopción de Yorkshire, pues cosa que no tenemos en protectoras, pues esta perrita está esperando hace 2 años. Y la ¿Y última, Nora? ¿eh? ¿Y Nora? Nora es una perra de tamaño grande, es una perra con carácter. Es una perra con carácter y tiene un cruce también fuerte, pero es una perra que paseando, que cuando te la llevas contigo, se lleva muy bien con las personas, no tiene ningún problema. Y pide eso, ella pide que se la lleven, pide una persona a su lado de la que formar la familia o una familia de la que ser parte de ella. Un encanto también. Sí, tiene un carácter pues fuerte. ¿Gatitos tenéis algunos en adopción? Que supongo que sí. Sí, gatitos tenemos, por ejemplo, tenemos a Majo, que es una gatita con leucemia. Esta gatita pues le pasó lo mismo, la abandonaron y la recogimos porque se acercaba demasiado a las personas y luego resultó que tenía leucemia. Entonces, claro, la tenemos en una casa de acogida porque nosotros no podemos tener animales enfermos, o sea, no puedes dejar a un animal así toda la vida encerrado en una jaula. Entonces apareció una casa de acogida y ahí está esperando a que la adopten, a que haya alguna familia que tenga otro gato con leucemia o una familia que no tenga animales y quiera adoptar un gato. Entonces, porque esta enfermedad, como sabéis, no se transmite solo a felinos. Sí. Así que. Entonces, por lo que también voy intuyendo, tenéis una gran necesidad de demanda de casas de acogida. Sí, demandas de casas de acogida es lo que más necesitamos. Pues ya te digo, nosotros somos partidarios de concienciar a la gente y de que la gente sepa lo que es tener un animal, y no durante un tiempo, sino durante toda la vida de este. Entonces, como refugio no conseguimos, lo que hicimos fue trabajar con casas de acogida y el resultado es muy bueno, porque el animal se adapta. Yo, por ejemplo, soy casa de acogida, lo que pasa es que ya tengo 7 animales, ya no puedo tener más. Yo también empecé así y se quedaron todos en casa. Claro, entonces ese es el problema, que cuando ya no puedes recoger más, te das cuenta de que si la gente tuviera la misma experiencia, creo que es muy beneficioso para la persona que acoge porque se da cuenta del gran amor que dan estos animales. Y encima, cuando se va adoptado, te quedas con la sensación de que le has ayudado a encontrar un hogar. Y esa forma es porque está en tu casa y te estás enseñando acostumbrarse a vivir con un humano. Sí, la sociabilizas. Claro, por eso necesitamos sobre todo casas de acogida porque tenemos muchos animales y tenemos sobre unos 40 perros y gatos tenemos sobre unos 20. Entonces es un pueblo muy pequeño para lo que se está abandonando, y cada semana es que cada vez se están abandonando más. Bueno, a mí porque sí, si está, me... se están añadiendo los desahucios. Perdonad, a mí si me permitís que interrumpa la conversación, bueno, decirte que me parece muy interesante lo que estás contando. Una cosa sobre todo muy interesante que me ha parecido que la gente desconoce o quiere desconocer. No sé si es que lo desconoce o es que sencillamente no quiere enterarse. Las asociaciones, por desgracia, ¿verdad, Maribel? Normalmente se sufragan con el trabajo de la gente, de los voluntarios, de los que montan la asociación y muchas veces con el dinero de los que trabajan y montan la asociación. Aquí todo el mundo piensa que tener una fundación, una asociación o algo así será porque a lo mejor no todos somos princesas ni duques. Es recibir muchísimo dinero de todo el mundo y ese es un craso error. Aquí normalmente lo único que te dan es problemas, dolores de cabeza y cada vez que tienes que meter un papel o pedir algo, lo primero que te hacen es decir, modelo 049, pase usted por el banco y pague el modelo y después hablamos. Sí, ¿O me equivoco, Maribel? No, no, es totalmente así. De hecho, nosotros, cuando se fundó la protectora, los mismos voluntarios, los pocos que estamos, somos socios. Y nosotros hemos adoptado y hemos pagado lo mismo, la misma adopción, hemos pagado lo mismo que cualquiera de las otras personas que han venido de fuera y han adoptado. Y así, pues, como tú dices, cada vez no se dan cuenta de que nosotros estamos día y noche, aparte de nuestro trabajo personal, día y noche trabajando para ellos. O sea, muchas veces llegas a casa y son las 11 de la noche y no has descansado en todo el día porque tienes trabajo que hacer de protectora. Y eso la gente no se da cuenta. La gente está en su casa tranquilamente, se piensa que con el dinero nosotros vivimos. Nosotros, de hecho, vamos a ferias de animales también, que ahora estamos adjuntados en la Feria Amigos, que en el próximo 16 de este mes harán una feria en Alfafar y nosotros con más protectoras vamos y pues eso, para una manera concienciar y vender artículos y enseñar a los perros. Entonces no se dan cuenta de que lo que tú decías, que nosotros dedicamos mucho tiempo y mucho dinero a estos animales. Y otra leyenda callejera con la que yo me gustaría acabar es que lo del viaje a Cancún no existe, ¿no? No. No, ¿verdad? No. Eso de que montas una protectora y te vas de viaje a Cancún, no, ¿no? ¿Verdad? De hecho, nosotros, porque nos han acusado también de que la adopción es muy cara, que por qué tienen que dar un donativo fijo para adoptar, como he dicho antes. Y yo siempre les he invitado, no, pues usted no va a pagar todo lo que nosotros nos hemos gastado en el animal, obviamente. Nosotros lo que ayudamos es que a esos animales se encuentren un hogar y siempre nos toca poner dinero. Pero el donativo es para que podamos seguir haciéndolo si aparece otro animal. Si usted tiene dudas, cuando hagamos la junta directiva, la junta anual que se hace, usted viene y ahí verá que cada año tenemos una junta en la que en esa reunión se da a ver a todo el mundo que quiera las entradas y las salidas de dinero que hay y el dinero que queda. Y una cosita que yo te quería preguntar, de verdad que no lo hago con mala fe, ¿eh? Te lo pregunto así con en plan sorna y en plan cachondeo, pero no con mala fe. ¿A ti no te gustaría que las mismas preguntas que te hacen a ti las hicieran en los plenos municipales, en los foros, en el Parlamento, en el Congreso, y pidieran las mismas explicaciones y con el mismo tono a los políticos españoles sobre en qué gastan el dinero de sus impuestos, que eso sí que los pagan y no rechistan, en vez de preguntar a una pobre protectora que ya bastante tiene con los marrones que tiene encima? ¿No te gustaría eso? Uy, me encantaría. Eso sería un sueño. Y sobre todo, además de eso, de que no criticaran por detrás. Porque nosotros hemos llegado a hablar directamente con personas que nos han querido criticar y lo que han hecho es, sin dejar esto, lo típico que cuando tú hablas la otra persona se calla. No han dejado nunca hablar y han seguido criticando por detrás y que yo sepa, esas personas no mueven un dedo por los animales. Solo en el Facebook hacen clic y ya está. Bueno, a mí siempre me han enseñado, a lo mejor, yo no soy animalista, por mucho que José Luis se empeñe en decir que soy animalista, no lo soy, no soy animalista como vosotros, aunque os respeto muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, a mí hay una cosa que de verdad me llama muchísimo la atención. ¿Qué respeto puede tener por los animales una persona que no respeta a las personas? Yo creo que ninguno. ¿A ti qué te parece? Yo creo que esa, las personas que dicen que hacen eso, tú tienes toda la razón, porque es que no, ni se respetan a sí mismos. Esas personas, yo creo que si fueran más animales serían mejores. Sí, bueno, puede ser que sí. Bueno, José Luis, ¿a ti qué te parece todo esto? Hombre, a mí me parece que hay mucho animalista que se cuelga la medalla. Se cuelga la medalla, se piensa que hacer cuatro clics o cuatro comentarios de ay, que este animalito suelto o aquella porque hace lo otro, o por qué no vais vosotros aquí, o no hacéis aquello, o no hacéis lo otro, y mandar, ya es animalista verdadero y ya está salvando. Y el animalista verdadero es el que está en la calle buscando sus animales, mirándolos, y cuando le dicen que hay un animal abandonado o nuevo, y va y se da una vuelta, se da otra, se da otra. Cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando pillas a un borde, que lo único que quiere es despotricarte porque sabe que eres una persona sensible porque estás ahí con los animales. O sea, ese es el animalista, el que está en la calle, el que está con los animales. Y parece mentira que la gente critique lo que cuesta o lo que se le pide cuando quiere adoptar, cuando si fuera a la clínica a pagar todo lo que se hace al animal, entonces sí que se quejaría. Sí que diría, oh, pero es que este animal no es de raza. Ah, pero es que este animal ha tenido un gasto y no se le cobran las horas que se ha estado para cogerlo, para llevarlo, para traerlo, ni los transportes. La gente se piensa que tenemos la obligación. Una pregunta, Maribel, de verdad, yo de verdad sin sorna, te lo pregunto de verdad directamente, porque me imagino que tú eres una chica pues más o menos joven y tienes una vida privada y esas cosas, y me imagino que tú muchas veces en vez de estar en la playa tomando el sol o bañándote, o bueno, Valencia es una comunidad española famosa por su buen tiempo, por sus buenas playas, por su carácter, por sus paellas, por un montón de cosas. Me imagino que a ti más de una vez te habrá tocado, en vez de estar en la playa tomando el sol, por poner un ejemplo, o en la discoteca tomándote una copa o comiendo una paella con tus amigos, te habrá tocado estar buscando un animal embarrada hasta los tobillos, y acordándote de la madre del cordero mientras buscas a ese animal que está desesperado, que está buscando auxilio. Y encima está tan asustado y tan machacado que en vez de salir a tu encuentro se esconde más todavía porque piensa que le vas a pagar o le vas a maltratar o le vas a hacer daño, ¿verdad? Sí. Hombre, yo te digo que yo soy blanca hasta en verano. Porque no, o sea que Bueno, es una ventaja, Maribel, porque ahora el sol hace mucho daño. con el cáncer que hay, a mí no me va a tocarse. Por lo menos el de piel no me toca. Porque, de hecho, mi novio muchas veces pues se enfada porque dices que dejas tu vida de lado, tu vida personal de lado, porque sale una adopción o hay un problema porque hay que recoger animal, lo que sea, o un gato que han atropellado y nadie es capaz de apartarlo de la calzada, lo que sea, y siempre tenemos que ir nosotros. Entonces, todo eso es tiempo que te lo estás quitando de ti. De hecho, mis sobrinos, tengo un sobrino que se llama Pau, no tengo cuatro, pero este pues me quiere mucho y está muy enfadado porque a veces dice, tía, siempre con los perros. Porque muchas veces dejas de ver a la familia para ayudar a los animales, para ayudar en tu asociación en este caso. Y eso la gente no se da cuenta, la gente es muy egoísta. Y otra cosa que también pierde esta gente tan exigente y tan prepotente, pierde de vista que el hecho de que las protectoras como vosotros hagáis el trabajo gratuito, no cobréis haciendo trabajo o mejor trabajo que muchos funcionarios, que sí que tienen sueldo, eso hace que sus impuestos no sean más altos. Claro, no, es que es así, o sea, si nosotros dejáramos de existir, es lo que tú dices, habría muchos problemas porque nosotros estamos haciendo una recogida en el pueblo gratuita. Claro, Y no lo y pagamos. un tiempo que invertís. Y el tiempo que invertimos también en ayudarles. Yo, por ejemplo, como te estaba comentando antes, apareció un cachorro que es de raza grande, que ahora tiene 8 o 9 meses, se llama Armando. Me lo llevé a casa para que pudiera entrar otro animal. Luego apareció otra que se llama Pruna, que es una podenca, que aprovecho desde aquí, si alguien es muy sensible con los podencos, pues si la quiere adoptar, es una perra que se ve que cuando llegó tenía mucho miedo y bueno, yo me la llevé a casa. La perra no tiene miedo a nada, lo que tiene es que no ha salido de una jaula, seguramente estaba en una jaula como si fuera un garaje o algo así, que no le da nunca la luz, porque no sabía ni relacionarse con personas, ni con perros, ni lo que es estar en una casa. Eso es un tiempo que yo me pasé con ella para socializarla. Y otro perro que me encontré por la calle, que ese me encargo yo porque no, porque era en otro pueblo y lo quise hacer. Y es, se llama Milú, es un perro de tamaño mediano, blanquito, delgadito, es un encanto de perro y lo mismo. O sea, como la gente es así de insensible, cuando se cansaron de él, lo abandonaron, tienes lo mismo, 8 o 9 meses, y el perro, pues, a ese perro estoy gastándome yo el dinero para encontrar un hogar. Entonces me gustaría que las personas que en el Facebook son capaces de poner, por ejemplo, digo este ejemplo, que en el Facebook son capaces de poner hay un perro abandonado, por favor, que alguna protectora o que alguien vaya a recogerlos, pues hay a veces que dices, mira a ver si puedes ir tú, porque seguramente si nadie contesta es porque las personas que lo estamos leyendo ya no puedes hacer nada más. Sí, sí, es muy fácil pasar el problema a otro. O sea, yo por lo que estoy escuchando, y perdonad que os interrumpa, vamos, yo creo que vamos a hacer aquí una diferenciación entre animalistas de salón y animalistas de verdad. ¿Qué os parece? Cañón. Ese concepto está bien, está bien. Una pregunta, por favor. ¿Podrías decirnos, tienes página en Facebook? Sí, tenemos, nuestra página es SPAB Burjasot, S-P-A-B Burjasot, con dos S's. Tenemos también un grupo que es Sociedad Protectora de Animales de Burjasot, o una página, tenemos tres en Facebook, que es lo mismo, Sociedad Protectora de Animales de Burjasot. También tenemos un blog, que si pones Protectora Burjasot sale, o una página web que es protectoraburjasot con dos S.org. A ti, perdona, dime. Discúlpame, te he interrumpido, sigue por favor. No, ahí tenés toda la información de todos los animales que tenemos. Ya te digo, el último fue un pitbull, que es súper bueno, la verdad, es muy bueno, como ahí sabéis que la famosa ley que lo único que hace es difamar esta raza, cuando el problema son las personas que lo educan, no los animales. Sí, sí. Pues es un pitbull que apareció vagando por el pueblo y bueno, lo recogimos y el perro es un santo, es súper bueno y está esperando adopción. El problema que tenemos aquí, que todos nuestros animales salen castrados sí o sí. Nos da igual que sea de raza o que no sea de raza. ¿Y qué pasa? Que hay muchos que se interesan en adoptarlo, llaman, y cuando decimos que está castrado ya no lo quieren. Porque lo quieren para reproducir. Claro. Ajá. Entonces, ahí se nota cuando te gusta un animal de verdad, igual que decía lo que decía José Luis antes. Nosotros, la mayoría que tenemos son mestizos, quitando, por ejemplo, a Ulises, también tenemos a Bulma, que es una perra de raza, es American en este caso, y ella, por ejemplo, vino de un desahucio. Nosotros nos encargamos de ella. La perra lo único que tiene es que, como no está operada, como están todos los demás American, que recuerdo que en Valencia es ilegal esa operación, pero no sé por qué todos los animales están operados estéticamente, la perra pues no tiene las orejas operadas ni el rabo tampoco. ¿Qué pasa? Que nadie llama, porque es una perra que está esterilizada y que no está operada estéticamente como a la gente le gusta vender esa raza. Sí, no está mutilada. Sí, no está mutilada, mejor dicho. Es sí, que es un poco fuerte decirlo. Sí, sí, pero digamos la verdad. Eso es una mutilación. Es una igual que esas personas nos cortaron las orejas, tipo Spock de la Guerra de las Galaxias. Punto. Sí, sí, además es que aquí es ilegal. En Valencia es ilegal, no y pueden hacer. Sí, y Cataluña también. José Luis, Spock, Star Trek. Eso, Star Trek. Oye, una preguntita que te voy a hacer yo. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿te hemos pedido dinero para que intervengas en este programa? No. ¿Te hemos cobrado algo? No, las gracias. Ah, ¿te hemos pedido que compres algo de la asociación? No, porque además yo me puse, bueno, yo José Luis nos mandó un mensaje por Facebook. Yo le contesté, me puse en contacto con él, le dije que sí, y él ha tenido mucha paciencia porque yo tenía muchos problemas de poder estar aquí y al final hemos podido estar hoy. Y la verdad, sinceramente, sin pedir nada a cambio, que es así, nos ayudamos unos a otros. No, te lo digo porque es que por ahí corre el rumor de que nosotros cobramos por todo. Ya. O sea que si te llega una factura a nombre nuestro, que sepas que no la hemos emitido nosotros, ¿eh? Vale, vale. No parece que se vaya otro al Caribe con el dinero, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es un tema importante. Y otra cosa que te iba a comentar. Lo que me gustaría decir es que la gente se preocupara en ayudar más en un sentido y a criticar menos. Ya, pero es que creo que criticar es más fácil y más barato, ¿eh? Sí, eso sí. Es Oye, lo que suele pasar. Una cocina, si no te parece mal, luego cuando terminemos el programa y nos pasas un link con todos tus enlaces, nosotros gratuitamente te lo vamos a publicar en la iniciativa Mascotas para que todo el mundo que quiera saber dónde estáis, cómo os puede ayudar, tenga vuestros enlaces y os pueda localizar a través de estos enlaces y pueda saber quiénes sois, qué hacéis y dónde estáis, qué perros tenéis en adopción, qué perros necesitáis. Y también indicarte que desde este mismo momento tienes los micrófonos de esta casa abiertos, enteros, a tu disposición siempre que podamos buscar un hueco y con el permiso del director de esta radio, que se llama José Antonio, el socio, para cualquier cosa que necesites puedes contar con nosotros. También, también indicarte que tenemos algunas iniciativas solidarias que ya te iremos comentando, porque no ahora en antena, este tiempo lo preferimos dedicar, somos tan idiotas que en vez de dedicarnos a sacar rendimiento del programa de radio pidiendo para nosotros, pues pedimos para los demás. Ya ves, es que así que creo que nos dan el viaje al Caribe más rápido. Sí. De vuelta no. Sí, sí, el de vuelta no se sabe, pero el de ida nos lo dan fijo, ¿eh? Entonces, pues podrás tener ahí, siempre que tú lo desees, cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que tengas, y siempre que tengas una urgencia, tendremos 5 minutos para decir esa urgencia, proclamarla a los cuatro vientos, decir que este programa de radio, a Dios gracias, cada día tiene un oyente más, que eso es un logro. Hemos conseguido mantenerlo a pesar de las locas del paracetamol y compañía. Y bueno, aquí estamos defendiendo el fuerte. Sin una problema. Vosotros, si tuvierais posibilidad de terreno, ¿montaríais una protectora ahí en el pueblo? Nosotros sí, la verdad es que nos da miedo porque tenemos ejemplo de otras protectoras que lo han hecho y se han llenado de animales el refugio, porque ya tengo el problema ya no es, el problema es que la gente abandona, el problema es que hay una ley que no ampara a los animales, la ley de los animales no las ampara, no sé por qué, no es tan dura como debería de ser, entonces por ejemplo, la policía cuando va por la calle, yo no he visto ninguna vez a ningún policía que haya pedido el chip. ¿Qué pasa? Que mucha gente tiene a los perros y no les ponen el chip. Entonces, claro, luego a la hora de abandonarlos es mucho más fácil. Tú lo dejas por la calle y lo recogerá una protectora o lo atropellarán. Que muchas veces puede pasar eso. Sí, mira, a mí a nosotros nos lo hacen. Nosotros tenemos colonias de gatos y a nosotros nos sueltan en nuestras colonias para que nosotros les demos de comer. Claro, de todas formas, yo hago un llamamiento. Si hay alguna alma caritativa que quiera ceder un terreno en Burjassot para que se pueda montar una protectora, o sea, para que se pueda montar un refugio y puedan, si les es factible, la asociación montar un refugio, pues que se ponga directamente en contacto con vosotros y vosotros estudiaréis el tema. Si es factible, lo tiráis para adelante y si no es factible, pues no se tira para adelante. Pero por pedir, que no quede, ¿no? Pues sí, ojalá que fuera así porque ayudaríamos mucho más, también trabajaríamos mucho más gratis, pero bueno. Haría más horas, ¿no? Encima. Claro, es que es eso, o sea, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido firmar un protocolo de actuación pionero con la policía y el ayuntamiento en el que nosotros hemos redactado un protocolo de actuación de qué hacer a la hora de encontrarte un animal en la calle. Porque sí que es verdad que hay pocos, pero hay veces que encuentras un animal que tiene dueño aunque no tenga el chip. Entonces, para evitar que esas personas tuvieran que pagar, y porque eso lo que hace es decir, pues no voy a por él porque es un chucho, como tú antes estabas diciendo, lo que hacemos es facilitarles que recojan al animal, y eso sí, la policía, tienen que siempre, cualquier animal que se encuentre en Burjassot, tienen que ir a la policía y firmar una hoja en la que digan que me he encontrado este animal, pero este animal no es mío. Sí, porque aquí pasa, unas pesquisas y si la policía se informa y ese animal tiene dueño, a esa persona le va a caer una denuncia por abandono. Lo que hacemos es también que las personas que dicen ese animal es mío, pues vas a la policía, firmas una hoja en el que te comprometes a ponerle en 10 días el chip y te llevas al animal. Y la policía se va a encargar de controlar que eso se haga. Yo te pediría una cosa, si no es mucha molestia, ¿nos podrías pasar ese protocolo? No, claro, yo lo paso, no te preocupes. Porque lo vamos a colgar, y lo vamos a promocionar, a ver si conseguimos poco a poco ir aunando esfuerzos, Claro. y que todo el mundo empiece a tener. Perdón, es que estoy un poco griposo, lo reconozco, lo siento. Aquí en Asturias últimamente llueve mucho y la gripe está al cabo del día. Entonces nos gustaría ver si podemos aunar cosas, ideas que funcionan, y poco a poco conseguimos que esto sea un poco más estable Organizado, y organizado. organizado, Sí. y que todos tengamos el mismo, rememos todos en el mismo sentido, ¿no? No que unos para la derecha, otros para la izquierda, otros escoren, otros no escoren, y sea poquitito a poquitito esto un poco más interesante. Si eres tan amable, ¿nos podrías repetir otra vez dónde te encuentras el Facebook de tu asociación? Sí, mi asociación se llama SPAB, SPAB Burjasot, con J y con dos S. Qué famoso También pueblo, tenemos sí, qué famoso pueblo de Galicia. Sociedad Protectora de Animales de Burjasot también. Ajá, y esto lo buscamos en el buscador del Facebook y lo encontramos, ¿verdad? Sí, en la Sociedad Protectora de Animales de Burjasot, como es la página, directamente al darle a me gusta ya recibes todas las notificaciones. Y en el otro es que, claro, ya tenemos el límite. Entonces lo que hemos hecho es abrir el grupo y la página para tener a más gente que le llegue la información de la protectora. Ajá, bueno, pues Porque nosotros luego, lo que pasa es que aún no sabemos la fecha porque tenemos mucho trabajo y aún no lo hemos organizado, pero sobre finales de mayo realizamos unas jornadas en las que invitamos a unas 10 o 12 protectoras del resto de municipios y organizamos una serie de eventos durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y todo con desfiles de animales, desfiles de animales adoptados y desfiles de animales en adopción, con concurso canino, pedimos pues que vengan a hacer una exhibición de rescate animal o lo que sea, y así que las familias ese domingo vengan, nos visiten y conozcan no solo a nuestra protectora, sino a más protectoras y que vean que en la lucha estamos todos unidos, que no solo que, nos, que entre las protectoras hay unión y hay cooperación. No es que solo vale la nuestra, sino Ajá. que somos muchos los que luchamos contra el abandono y contra el maltrato y que lo vamos a conseguir. Maribel, yo te quería comentar una cosa. Mira, nosotros acabamos de conseguir unos acuerdos, porque nosotros somos unos locos que hemos sacado una iniciativa que se llama Ubi Solidaria, que pretendemos que haya unas unidades de unas UBIs veterinarias solidarias que recorran España, y estamos detrás de ello con un arduo trabajo administrativo, que la gente se equivoca mucho porque piensa que lanzar una idea y ponerla en marcha es tras tras, como si tuvieras la varita mágica esa que sale en las películas de la bruja o el brujo o el mago, o como se llame, ¿no? Que hace tras y aparece, ¿no? Pues no, no funciona así. Pero bueno, aparte de eso, estamos consiguiendo que clínicas veterinarias se sumen a este proyecto, y por ejemplo, estamos ya casi en disposición de que una clínica de Huesca, que no voy a decir el nombre por motivos de seguridad, antes de que la empiecen a atacar, antes de que empiece a trabajar la pobre clínica, va a castrar a los animales a través de la asociación Ayuda a los Demás o Esterilizar a 30 euros el gato y a 60 euros la hembra, la gata. Con una sutura de estas reabsorbentes, y con una medicación de largo plazo para que no tenga que volver a la clínica nunca más. ¿Qué te parece esa idea? Hombre, genial, sí. Madre mía, sería un gran avance. Bueno, pues te puedo asegurar que ahora mismo también estamos en conversaciones con otras clínicas veterinarias en Barcelona, y que esa misma iniciativa la vamos a intentar conseguir en toda España, independientemente de que sigamos con la iniciativa de la UBI Solidaria, que va a ser una UBI que va a ser integrado por los estudiantes que terminan y se matric y sacan la plaza y se colegian en una universidad, y durante un año la asociación Ayuda a los Demás les va a pagar un sueldo para que hagan ese año de prácticas o ese año en lo que es la UBI Solidaria. Madre mía, eso es magnífico. Bueno, no, no somos tan malos, ¿verdad? No, parece que no, ¿eh? Ya No, me no. estoy cayendo mejor. Sí, yo creo que ahora ya, en vez del viaje a Cancún, nos van a decir que estamos ahorrando para el viaje a la Luna. Sí, por ahí, por ahí. O el viaje alrededor del mundo, como lo Claro, vea. también. Sí, no, no, tanto ¿Eh? habla que de lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que, mira, ¿sabes lo que más ganas me da de seguir con todas estas cosas? Que contra más me critican a la asociación, yo hablo yo, pero es a la asociación, ayuda a los demás, es que mejor hacemos las cosas y más ampollas levantamos y más chiringuitos desmantamos y más jetas quitamos la careta, porque en este mundo hay una cantidad de jetas que es que te quedas Increíble. y vamos, te quedas alucinado. Yo mira que no lo conocía, pero lo estoy conociendo y me están dando unas ganas de coger y liarme a gorrazos detrás de toda la peña esta, Normal, normal. que Pero vamos. entonces, cuando te dedicas más a ayudar, ¿qué es lo que dices? Esa energía la llevas para el lado bueno, porque no vale la pena, esta gente no vale la pena hacerle caso. Bueno, ya, lo que pasa que es que a veces yo soy de estos de mecha corta, ¿sabes cómo te digo? Y entonces, a veces cuando me pillan caliente, digo, si te cojo por la banda, chaval. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros, por ejemplo, al presidente le llegaron a decir, igual que a mí, o sea, a mí me han llegado, mi madre, por ejemplo, que no le gustan los animales, ella lo dice, dice, es que no sé por qué no ayudáis a otra clase, a otras personas, o a los niños, o... Entonces es cuando le dices, yo mi madre eso no lo ha dicho, o sea, eso se lo dijeron, se lo criticaron al presidente, y entonces el presidente le dijo, bueno, yo estoy en la protectora, pero aparte tengo apadrinado a un niño de, pues, no sé si era de África o de dónde era. Dice usted, ¿qué hace por ayudar a la gente? Dice, ah, no, yo nada, yo no puedo. Entonces, ¿qué estás criticando? Si es que no haces nada. Es que ese es el punto. Es que de ahí, entonces, claro, se cayó la otra persona porque no tiene razón. Nosotros, por ejemplo, cuando vienen nos critican, no puedo tener un animal. Vale, ¿puedes tener en acogida en tu casa un animal? Ahí ya estás ayudando, pero no, eso tampoco pueden hacerlo. Entonces, hay que saber un poco lo que eres tú y luego no criticar a los demás que por lo menos sí que están ayudando. Ya, pero es que Es sabes lo que que... pasa, Amparo, y perdona que te corte, José Luis, es que es mucho más fácil y mucho más barato criticar que hacer. Porque como Ya. criticar es gratis, ¿eh? Suelta uno la parrafada, queda uno como Dios, y me marcho para casita, calentito, a sentarme en mi sofá y a ver mi televisión de plasma de 56 pulgadas panorámica Smart TV-VT, ¿eh? Y que le den por saco al mundo. Que yo Pues ya he mira, hecho. si esas personas cogieran, por ejemplo, a Green, al viejecito que estábamos diciendo antes, que busca adopción porque tiene entre 9 y 11 años y que necesitan unos paseos cortos y relajados, no, o un paseo largo y muy relajado, como lo quieras ver, y se lo llevaran a su casa, en vez de les haría mejor tenerlo en su casa, un animal así, que estar toda la tarde viendo la tele y que se le hinche las piernas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ya, no, si no, no, no me digas nada, que por desgracia es que el gran problema de todo esto es que ya no se trata de decir puedo o no puedo, porque no me digas que quién no puede donar un euro que no llega ni para pagar un café al mes. Ya no voy a Claro. decir para la asociación ayuda a los demás, porque mira, nosotros por lo menos, por Dios gracias, nos mantenemos con otras cosas, sacamos dinero de otros sitios, ¿eh? Somos imaginativos y no nos hacen falta ni timbres ni donaciones. Eso no quiere decir que las despreciemos, ¿no? Pero, por ejemplo, grupos como vosotros, como Ana Luisa, como Gatos de la Calle, como 40.000 grupos que hay por ahí luchando constantemente, ¿eh? Pues un duro, perdón, un duro, un euro al mes para cualquiera de esos grupos, para el que sea, ¿eh? Eso les va a dar, no, no les va a solucionar la vida, pero les va a dar un pequeño grano de arena que con otros granos de arena harán conseguir cosas. Bueno. Y ya está, es que es así de sencillo. No Mira, sé. nosotros con la poca ayuda que recibimos sí que vamos trabajando porque pues a veces hacemos un rastrillo de sí, un rastrillo solidario en el pueblo, avisando porque con un poco de antelación. Normalmente no lo sabemos nunca cuándo lo vamos a hacer porque es cuando recibimos material que la gente ya no utiliza. Cuando hacemos toda esta faena, lo hacemos porque ese dinero que se recoge, pues ya te digo, se coge, por ejemplo, y estamos esterilizando a los gatos de la, a las gatas callejeras de la calle con el plan de esterilización felina y tenemos un montón de colonias en el pueblo que están pendientes de esterilizar y de controlar. Y cada vez que nos llaman y nos dicen, hay un animal que está agonizando en la calle, sea la hora que sea, nosotros vamos y pagamos y tenemos que llamar al veterinario de urgencia de la clínica que sea, que nos va a cobrar una pasta, pero no podemos dejar ese animal muriendo en la calle. Sí, entonces, que eso cuesta dinero. Eso cuesta mucho dinero. Cuando un animal nos ha entrado, animales, ya te digo, Rafi, por ejemplo, el que os decía que es un amor de perro, es ciego. Nos ha costado solo la prueba de ver si era neurológico o no el problema que tenía, nos ha costado 300 euros. Y tuvimos que recoger dinero como fuera, incluso poniéndolo nosotros, como decía José Luis, para poder hacer la prueba, porque no puedes coger y decir, dejo así al animal, porque si está sufriendo, tampoco vale la pena tener un animal que está sufriendo. Entonces, no sabíamos si estaba sufriendo o no, y ya nos dijeron que no, no tenía ningún problema, que simplemente era ciego. Bueno, yo una cosita que te quería decir, luego si te parece fuera de micrófono, podemos hablar un poco porque bueno, nosotros tenemos unas iniciativas, entre ellas que son donaciones de productos y donaciones de... Aparte de que vendemos, pero vendemos de una forma muy solidaria, que es que negociamos con empresas, fabricantes de pienso, y vendemos directamente el producto de las fábricas sin intermediarios a las asociaciones como vosotros. Pues también tenemos una campaña de donaciones de medicamentos y de piensos y de latas de comida húmeda y otra serie de cosas. Entonces, si quieres, luego nos ponemos en contacto y lo hablamos más despacio. También decir que somos tan idiotas que cuando donamos no lo hacemos público. Dejamos que al que le donamos lo publique si quiere, pero nosotros nunca lo publicamos, entre otras cosas porque hay una ley que dice que es la ley de protección de datos que no nos permite manejar los datos. Pero bueno, eso tampoco la gente lo entiende, ¿sabes? Porque el otro día nos preguntaron en el Facebook que cómo era posible que teniendo 4 timers donáramos productos veterinarios a tanta gente. Que sí, a que da la risa, ¿verdad? Sí, bueno, no tienen para más esta gente. No, pero a mí lo que me hace gracia es si nosotros con 4 timers que tenemos... 4 personas, que una es soy yo, otra es José Luis y otras 2 personas a las cuales desde aquí dedico la mayor de las sonrisas posibles. Los que tienen 500 y pico timers, ¿qué cojones hacen con el dinero? Claro, pero esa gente ¿por qué no sale? ¿Por qué no se le critica? No sé, es que yo no lo entiendo, ¿no? Nosotros que somos unos pringados, donamos. Y los que tienen tantos timers, tantas donaciones, tantas campañas, tantas historias, ¿qué hacen? Se va, claro, o se van de viaje. Ah, esos son los de Cancún. Claro. No había caído yo. No había caído yo, ¿eh? Están en la vuelta al mundo y no les da tiempo a decir nada, ni hacer nada. Claro. Es lo que tiene. Bueno, pues, oye, de verdad que ha sido un placer, ¿eh? Te vamos a despedir con pena y pesar, no porque ha sido una entrevista muy agradable, por lo menos a mí me lo ha parecido así. Uh-huh. Esperemos volver a verte por aquí porque hay otra chica que está esperando que tiene unos problemas bastante gordillos y vamos a entender si entre todos le podemos echar una mano. Volver a decir, si eres tan amable, ¿dónde te podemos encontrar en Facebook? Sí, nosotros en Facebook poniendo SPA Burjasot, SPAB Burjasot, nos encontraréis, o Sociedad Protectora de Animales de Burjasot. Y también decir que a partir de esta tarde vais a tener un hueco en nuestra página de anuncios, de demandas, de iniciativa mascotas, perdón, donde tendréis vuestro número de cuenta, que por cierto, no nos vais a pagar comisión por ello, ¿verdad? No. Eso va, no lo vamos a tener en cuenta. José Luis, no compres bañador. Donde podréis hacer donaciones directamente a esta asociación para que puedan seguir con esta magnífica labor y que puedan seguir haciendo que la vida de sus de los animales, de los que no tienen voz en Burjasot y en alrededores, sea un poco más digna y un poco mejor. Bueno, y yo, si quieres añadir alguna cosa más. No, yo de parte de Silvi, de Jairo, de Green, de Nora, de Tom, de Yara, de Ed, de Majo, de Rafi, pues que nos conozcáis, nos visitéis y que les ayudéis a ellos. A nosotros no, a los peludos, que son los que no tienen voz, como decías. Bueno, pues, y nada, daros las gracias. Darte a ti muchísimas gracias. Darte no solo las gracias, sino agradecerte que estás aquí, porque sé que tienes muchas, muchas obligaciones. Para nosotros ha sido un placer. Hombre, yo lo que, perdona, pero María, es una cosa. Yo, por ejemplo, para la gente que te critica o que nos critica a las asociaciones, yo he acabado de trabajar a las 4:30 y a las 7:30 me tengo que volver a trabajar y no estoy durmiendo la siesta. Ya, pero bueno, ellos no lo entienden, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el ojo propio. No, que las personas piensan que cuando uno hace eso es porque tiene y recibe algo a cambio, porque ellos no harían nada por amor al arte o por amor a los animales. Entonces, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Pues sí. Bueno, pues entonces, sin más, nos vamos a despedir para poder dar un poco de espacio a esta chica. Encantado de tenerte con nosotros, que estás aquí cuando quieras, que tienes las puertas abiertas. Cualquier cosa, sabes cómo ponerte en contacto con nosotros, ¿eh? No hace falta que traigas comisión, ni sobre, ni galletas, ni donuts, ni nada por el estilo, porque te vamos a atender igual, ¿eh? Vale. Y esperamos volver a saber de ti. Espero que este programa te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que te quede mono para volver otro día. Claro que sí. Bueno, Nos veremos. pues un placer. Ahora vamos a poner un poco de musiquita mientras hacemos un cambio, ¿eh? Y estamos en unos breves segundos con vosotros de nuevo. Muchísimas gracias y perdonad este cambio, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues parece ser que no somos capaces de encontrar a Marinieves. Vamos a intentar localizarla mientras hacemos esta sección que tenemos ahí, que es la de demandas, cosas necesarias, problemas actuales y este tipo de cosas. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo va el tema? A ver, pues voy a empezar. Hoy venimos bastante repletos. Tenemos una llamada de auxilio de una mamá envenenada y sus cuatro cachorrines que necesitan hogar urgentemente. Así que tenemos colgado ahí en la página el evento para que puedan informarse. También tenemos a Ponco, que es un perrín de unos 7 años que tiene fecha de sacrificio o de eutanasia el 13 de febrero, una perrera de Badajoz, y que se ruega urgentemente que si hay alguna marca caritativa que quiera adoptarlo o acogerlo, que por favor se pongan en contacto rápido porque le quedan pocos días de vida, por desgracia. También nos piden casas de acogida o adopción en Logroño porque allí, por lo visto, la ley ampara a que las protectoras o las perreras sacrifiquen a los animales abandonados a las 24 horas solo de haberlos recogido, si sus dueños en 24 horas no los reclaman. Y quien quiera que se ponga en contacto con la asociación 8 Vidas de Logroño. También tenemos una adopción en marcha, o sea, una adopción de un perrín que fue tirado desde un coche en marcha en Córdoba y que fue recogido por un indigente, y este indigente queriéndoselo llevar a un refugio, o sea, a un albergue donde dormía, y no permitiéndoselo, pues tuvo que buscar a una asociación o alguien, un animalista, para que lo pudiera tener y lo pudiera dar en adopción. Y entonces está en adopción en Córdoba. Es un perrín precioso, pequeñito, se llama Brave, le han puesto por nombre. Después también seguí mencionando que hay una novedosa iniciativa en marcha para liberar al chimpancé Toti, que vive en un zoo, en un zulo de hormigón en Argentina. Se está pidiendo un habeas corpus que nunca se ha pedido para un animal y se está pidiendo para él. Y también se está estudiando para pedirlo para el oso Arturo, del que también tenemos colgado aquí la página de petición de firmas y de ayuda para que podamos colaborar en lo que buenamente podamos, sea firmando o difundiendo. Tenemos también varias peticiones de firmas para cierre de zulos de perros de caza, tanto en Cádiz como en Alp, en el Pirineo costense. Nos piden también Montse Maicas Peña un padrino o madrina de viaje para su perrito, que lleva tiempo intentando traerlo y por muchos problemas que ha tenido burocráticos no ha podido, y ahora que puede, que tiene viaje pagado, necesita un padrino o madrina de la ciudad de Natal, Brasil, a Madrid o preferiblemente Barcelona. Si hay alguien que vaya a hacer este viaje y que pueda ofrecerse como padrino o madrina de vuelo o de viaje, que por favor se ponga en contacto directamente, lo tenemos aquí también colgado en su perfil, es Montse Maicas Peña. Sigue buscando un terreno solidario en Extremadura, en Cáceres, si puede ser, para poder albergar un santuario donde pueda poner a los peludines que tiene acogidos de su pueblo y así poderles dar una mejor calidad de vida. También tenemos la petición de ayuda de los estudiantes de audiovisual de Ourense que piden ayuda para poder contactar con personas que hayan adoptado animales de protectoras de la provincia de Ourense y así hacer un programa, un documental, que luego será muy interesante de ver porque así por lo menos se mostrará la parte solidaria que se da cuando se adopta a un animal abandonado. También tenemos la petición de ayuda para montar un videojuego solidario, programadores de Android o de iPhone o de Apple que quieran colaborar, ahí está la petición colgada. Tenemos una labradora que busca urgentemente casa en Toledo porque si no la sacrifican porque no la quieren ya más tiempo en su casa. Tenemos la petición de firmas de Parque Castilla León, deje de comprar veneno en grandes cantidades para exterminar a una plaga de topillos y que ese veneno perjudica a todo tipo de ser vivo, inclusive al ser humano, así que mucho ojo. Seguimos teniendo por aquí también colgados las páginas de los anteriores entrevistados en el programa, como Gats d'Alcarré, si quieren colaborar ahí tienen toda la información y el número de cuenta. Y también firmar contra la aberración de México de matar o eutanasiar a los animales abandonados con descargas eléctricas, que eso ya suena a tema de la Segunda Guerra Mundial. Y también petición de firmas para detener el exterminio masivo de perros y gatos en Barranquilla. Se estima que más de 400.000 animales están en peligro con esta normativa que han aprobado a la buena de Dios y para quitarse a estos animales. Y también la petición de firmas de para que acabe el exterminio de los... a ver, que se me ha ido de la cabeza, de los castores que han sido reintroducidos de nuevo en el río Ebro. Partiendo de ahí, recordar que Rosa María, que pedía que le instalaran un neurobloqueador del dolor, ya tiene fecha, en principio, para su intervención. Si queremos seguir firmando, podemos seguir haciéndolo, no vaya a ser que se echen para atrás. También está colgada la petición y creo que con esto ya hemos terminado por hoy. Ajá. Bueno, yo lo que sí te pediría para otras veces, por favor, es que hables un poco más despacio, José, porque la gente, yo sé que tú tienes ansia de decirlo, pero es que la gente no te escucha, macho. Se le amontonan los baudios, ¿eh? Y tienes que ir más reposadito para qué tal, ¿eh? Porque si no, se te vuelven loco. Yo te estoy acostumbrado a cómo hablas tú, pero es que los demás no deben pillar ni papa. Así que vamos a tener que empezar a hacer eso de más despacito, más despacito, más despacito. Estamos intentando contactar con Marinieves Verdeguer, porque tiene un tema interesante, que es que es una iniciativa privada que ha conseguido montar un refugio, lo están vallando. Hace unos días lanzamos una iniciativa porque un descerebrado, por intentar decirlo así suavecito, pues no se le ocurrió otra cosa que, sin el vallado terminado, coger y liarse a palazos con uno de los cachorros que había allí hasta destrozarle una pierna. Perdón, una pata, perdón, lo he dicho mal, una pata. Y entonces, pues ahora mismo estamos intentando por todas maneras contactar con ella. Así que lo que vamos a hacer es, aunque esto no sea muy heterodoxo, voy a cortar a pelo, y voy a intentar hacer la llamada en un plis, ¿vale, José? Un segundito, ya sé que esto es un poco heavy, pero a grandes males, grandes remedios. Cortamos e intentamos hacerlo todo muy rápidamente. Un segundo, por favor. Hola, buenas tardes. Marinieves, ¿me escuchas? ¿Marinieves? Sí, sí. Hola, Marinieves. José Luis, ¿me escuchas? Sí, sí. Bueno, por fin hemos conseguido dar contigo. Nos ha costado un triunfo, sí. Sí. Bueno, no te preocupes que ahora ya la cosa está mejor, ¿vale? Bueno, Sí. Marinieves, por favor, ¿podrías presentarte y podrías decirnos qué haces y qué es lo que tienes en estos momentos en marcha? Pues sí, yo me llamo Mari Nieves, yo vivo en Carlet y tengo un terrenito en Llombai, que es donde tengo unos 22 perritos acogidos y eso, ayudo a los animalitos abandonados y quisiera vallar el terreno porque los cazadores, la carretera, la perrera, pues son una amenaza para ellos. Dime Y más. creo que estás recibiendo ayudas de personas que no quieren dar su Sí. nombre, así que no vamos a dar su nombre, vamos a respetar la Sí. intimidad. Y estás Sí. recibiendo ayudas de otras personas para poder lograr ese fin, ¿no? Sí. Ya me queda poquito para poder lograr vallarlo, sí. Y creo que también has tenido una buena acogida en el tema, aunque todavía no has completado el dinero que te termina de hacer falta para operar a ese pobre cachorro, pero creo que estás teniendo también una buena acogida con ese tema, ¿verdad? Sí, con luz, sí. ¿Se llama Luz? Se llama Luz, sí. Creo que es un cachorro precioso, ¿verdad? Una cachorrita de 5 meses, sí. Ahora estoy por rescatar al hermanito de ella. Bueno, y una pregunta, ¿eres asociación? ¿Estás como asociación o simplemente estás como voluntaria que hace este trabajo? No, yo soy particular. No, no tengo ninguna asociación de nada. Soy particular. ¿Y no te apetece montar una asociación para irte a Cancún? ¿Para irme a Cancún? Sí. No. Ah, es que aquí todos los que tenemos una asociación nos vamos a Cancún. Una vez al mes por lo menos. ¿No lo sabías? ¿Sí? ¿Para qué? No. Yo tampoco, pero bueno, es que como me lo dicen mucho, pues yo me lo voy a terminar creyendo. Sí. Yo a Cancún. Sí, yo y mi madre nos tenemos que esperar a que cierren el supermercado y ir al que tenemos insultos y críticas para poder recoger algo de ahora porque hay alguna persona que me manda pienso, pero Sí. hemos tenido que hacer de tripas corazón para ver de alimentar a estos animales. No, no, sí, te entiendo, te entiendo. Además, bueno, yo no quiero hablar porque no quiero hablar, pero creo que si no ha sido a ti, ha sido a otras personas a las que sí ha llegado una donación de la Asociación Ayuda a los Demás de pienso y medicamentos, ¿no? Sí. ¿Y tienes alguna dirección en el Facebook, algún enlace, algún sitio por donde se te pueda localizar, algún teaming, donde hacerte donaciones, alguna Sí, manera de llegar a tengo ti? un evento que es una rifa de una rancleta para hacer comidas, para eso, para recaudar, para poder terminar este vallado. Bueno, yo lo que sí te voy a decir, Marinieves, es que tranquila de verdad que aquí estás en tu casa, ¿eh? Que lo que queremos es ayudarte, no te pongas nerviosa. Yo sé que a lo mejor más que nervios lo que tienes es el nudo en el corazón o en el estómago de decir Sí. cuánto insensible hay en este mundo, incluido este que te está hablando que iba a decir este locutor, pero bueno, soy aprendiz de locutor, bueno, peor que aprendiz, soy aprendiz de locutor, que a lo mejor soy un poco cínico, pero es que a veces o te lo tomas así. O te lías aguantazos, entonces prefiero tomármelo así, criarme aguantazos, ¿eh? Y que crees, vamos, que sepas que soy muy consciente de esa lucha, que nos gustaría que nos mandaras un mensaje donde está tu evento para poderlo colocar dentro de los eventos de la iniciativa Mascutas de la Asociación Ayuda a los Demás. Y que bueno, a ver si de esa manera conseguimos que te hagan llegar un poco más de ayuda, un poco más de algo. Algo que te haga más la vida fácil. Y bueno, yo ahora, José Luis, me gustaría, tú que conoces más este mundo, tú que estás en la misma tesitura que Marinieves, que le preguntaras tú un par de cosas. Pues sí, Marinieves, no he podido hablar antes contigo, pero he seguido el caso del perrito. Sí. Sé que estás montando un refugio con todo Sí, lo que sí. conlleva. Seguro que tendrás muchas necesidades y muchas carencias para ese refugio. Desde aquí me gustaría que lanzases un llamamiento por si hay alguna empresa, algún particular que tenga algún material que pueda ser necesario en tu refugio para que, pues si no es con dinero, también con materiales. Ayuda claro. mucho a ahorrar costes. Claro, pues allí hace falta pues eso, cemento, arena, bloques y una puerta para poder, porque ahora mismo tengo una valla de estas de obra para poder cerrar lo que es la entrada. Me falta toda la parte de atrás, poner bloques y poner la valla, una puerta y material de obra. Yo, perdonad que os interrumpa, solo un segundito. Yo que te estoy oyendo, esto lo está haciendo yo y mi padre. Tú y tu padre. ¿Y necesitáis mano de obra o os defendéis entre tú y tu padre? Hombre, entre yo y mi padre estamos muy poquito rato porque no nos da para más y nos está haciendo eterno, la verdad. Y ya tengo un perro con una herida de bala. Tengo otra perrita con todo el cuerpo lleno de pedregones. Tengo a Luz como está. Y sí que me urge cerrar, vallarlo y tenerlos dentro, sí. Pues yo, mira, desde aquí hago un llamamiento y ya lo haré a través de otros eventos. A si hay algún albañil por la zona de donde vive Marinieves, que tenga su tiempo libre, que esté parado, que no sepa qué hacer, que igual sería bueno que echara un par de horas o 3 horas diarias durante un tiempo ayudando a esta persona. Porque bueno, hay una ley universal que es la ley del karma que dice que todo lo que hagas siempre te multiplicado por 10. Y a lo mejor pues conseguimos que ese albañil, aparte de hacer ese trabajo, pues tenga, de tener esa satisfacción personal de saber de a qué ha ayudado a alguien, pues igual conseguimos que igual que él ha sido solidario con alguien, alguien sea solidario con él, ¿no? Sería una buena manera, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Entonces yo te voy a dejar, José Luis, que sigas preguntando. Ya sabes que yo soy muy quisquillas, tengo que andar siempre puntualizando, ¿eh? Vale. Y está bien, dos ojos, 4 ojos es mejor que 2, y 4 orejas igual. Una cosa, Marinieves, aparte de mano de obra, que también es necesaria, y aparte de vallado y de materiales de obra, seguro que también necesitarás pues casetas para tener los animales, para tener material. Sí, casetas para ellos, necesito esterilizar también a los animales. Tengo unos cuantos ya esterilizados, pero ya no me llega para más. Además, ¿cómo te están ayudando allí los veterinarios? ¿Se solidarizan? No. Espera. Déjame entrar a mí aquí al trapo. José Luis, perdona que te robe protagonismo. Lo siento en el alma. Vamos a ver, María Nieves. Tú, dime, el evento, ¿dónde lo tienes? ¿Cómo se llama exactamente? Se llama la tercera rifa solidaria a favor de los acogidos de Marinieves. Tercera rifa solidaria a favor de los acogidos de Marinieves, ¿verdad? Sí, en el Facebook lo podemos encontrar. Bien. ¿Y tú estás en qué localidad? No nos digas el sitio exactamente, pero dinos la zona, por favor. En Carlet. En Carlet. ¿Que eso está por Valencia? Sí, un pueblo de Valencia. Un pueblecito de Valencia. ¿Qué queda de Valencia? ¿Cuántos kilómetros? Sobre 3/4 de hora. No sé decir los tampoco kilómetros. Es mucho, ¿no? Vale. Te lo digo porque yo tengo grandes amigos en Valencia y voy a intentar hacer por ahí una jugada estas mías de la 13-14 a ver si me sale y conseguimos que te vaya a ver un veterinario con un precio solidario, Sí. He dicho si conseguimos, no he dicho que lo vaya a hacer, he dicho que lo voy a intentar, porque a ver si ya ahora a partir de ahora me van a dar atribuciones de mago o algo por el estilo que no las tengo, Y por favor, vuelve a repetir dónde te podemos encontrar en Facebook. Pues en Facebook, en el evento de la tercera rifa. Yo es que no, tampoco me muevo, no sé moverme mucho por aquí, soy novata. Y pues eso, el evento se llama la tercera rifa A favor de los acogidos de Marinieves Verdeguer. Vale. Entonces, José Luis, ¿tú has tomado nota para ponerla en la página de la asociación? Ya tengo el evento aquí. Vale, muy bien. Ya tienes ahí el evento. ¿Y cómo va ese evento? Voy a compartir en la página. Vale, pero ¿cómo va ese evento? ¿Va bien o va mal? Está muy paradito. Está muy paradito. O sea que le vamos a dar algo, sí. ¿Le vamos a dar algo de marcha, José? Vamos a darle todo lo que podamos. Vamos a darle todo lo que podemos. Bueno, ahora te devuelvo el micrófono y perdona que me meta yo así tan quisquillas, ¿eh? Lo siento. No pasa nada, para eso estamos. Entonces decíamos, María Nieves, que material, mano de obra, ayuda económica también, por suerte o por desgracia, para poder esterilizar, para poder pagar las facturas de los veterinarios, para poder darles de comer. ¿Qué más necesidades tienes? Pues estas. De tipo, a ver, supongo que si quieres montar un refugio, necesitarás algún papel también, documentos y cosas de estas. Sí, pero sí, también lo tengo todo visto y todo hablado, pero con lo de Luz y el gatito Messi y lo que está pasando con los animales, pues lo que me urge es salvarlos la vida, ponerlos a seguro. Sí, sí, pero eso también es una necesidad, o sea, el papeleo para montarlo, sí, y para todo. Sí, sí, sí. Vale, sí, lo digo por si también hay alguna asesoría solidaria de la zona de Valencia, pues que tú estás abierta a que te ayuden solidariamente. Sí, claro. José Luis, claro. José Luis, Ezequiel nos está escuchando. Algo, seguro, seguro. Yo tiro el trapo. Muy bien, Marinieves. Entonces, ayuda de todo tipo porque estás iniciando y cualquier ayuda te es buena. Mano de obra, materiales, papeleos. Sí, sí. Ayuda económica. También. Todo. ¿Adopciones? También esa, sí, sí, sí. También adopciones, sí. Aunque ya, por suerte, he salvado muchos animalitos. Muchos animalitos tienen un hogar, un buen hogar, sí. ¿Casas de acogidas también te iría bien? Casas de acogida, por ahora no tengo ninguna. Digo que se te iría bien. Necesito. Que si necesitas casas de acogidas. Claro, claro, claro. Es que no te escucho muy, muy, muy bien. Vale, vale. Pero sí, sí que necesito, porque el mes pasado pues tuve un gatito, pues que, pues eso, estaban. Yo vivo en una zona muy, muy mala. Vivo en un barrio que se llama El Cortijo, en Carlet. Uh-huh. Y allí me topé con muchos conflictos, vamos. Un gatito que estaban, pues se ve que el gato estaba débil y le estaban pegando, y había uno encima de un caballo que quería que lo pisara al caballo, uh-huh, al gato. Tremendo. Y, sí, mi madre recibió una buena pedrada a la cara y, bueno, lo saqué como pude al gatito. Y no tenía casa de acogida, claro. Yo ahora mismo en mi casa tengo 10 perros y unos 15 gatos, claro, aparte de los que hay en el monte. Pues hacemos un llamamiento al pueblo de Carlet, alrededores, casas de acogida, por favor, adopciones para los animales que tiene Marinieves. Que hay mucha gente en esa zona solidaria, mucha gente que ama a los animales y que, por favor, si se quieren comunicar contigo directamente en tu Facebook, Marinieves, sí, Verdeguer, sí, Ferrer, pueden contactar, sí, sí, contigo, pueden mandarte un privado, decir, yo me ofrezco para adoptar o para acoger, y que así puedan hacerte por lo menos más llevadero ahora el inicio de tu refugio. Sí, sí, ojalá. Pues, bueno, yo hoy tengo que ser polimalo antes de tiempo porque tengo que tener 3 minutos para mí antes del programa. Marinieves, te puedo adelantar que vamos a empezar a mover el tema rápidamente. Decirte que vas a tener estos micrófonos abiertos siempre que lo necesites y siempre que podemos organizarlo para que puedas estar aquí y puedas exponer lo que te pasa, lo que te hace falta y lo que tal. Y también que nos gustará volver a escuchar, saber cómo va tu refugio, cómo van tus cosas, cómo va esa perrita, cómo ha salido esa operación, porque seguro que vas a reunir el dinero para poder hacerlo. Seguramente que habrá muchísima gente que ahora mismo esté preguntándose cómo te puede ayudar, y muchísima gente que le esté afectando esto y que ponga medios para ayudar. Te voy a tener que pedir que nos dejes, o si quieres seguir con nosotros escuchando ya hasta que terminemos el programa, porque tenemos unas cocinas de las que hablar, pero decirte que no nos vamos a olvidar de ti, que vamos a estar recordando el tema y que vamos a tenerte en consideración y que vamos a llamar a un buen colaborador nuestro que se llama Ezequiel, que tiene una asesoría que se llama Fersosa, que te va a informar de todo lo que tienes que hacer y que te va a dar un precio muy, muy, muy económico para que después de que tengas todo puesto en marcha puedas gestionarlo, puedas llevar la administración y puedas llevar las cosas sin que te sea un perjuicio y puedas tener todos tus papeles en regla. De eso tienes mi Vale. palabra, ¿eh? Vale, muchas gracias. Bueno, ahora si quieres escucharnos, yo quería comentar unas cosas con José Luis. Si quieres escucharnos, quédate, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, Gracias. y gracias a ti por estar aquí, ¿eh? Igualmente, gracias a vosotros. Gracias, María. ¿Ves? Bueno, José Luis, Va. perdona que yo haya interrumpido a esta chica que tiene una gran demanda, pero que vamos a intentar solucionársela poco a poco o poner las cosas en nuestro sitio. Y quería yo hablar unas cosas contigo porque, bueno, esta semana nos han atacado por todos los lados, ¿no? Sí. Ajá. Y nos han dicho de todo menos bonito, ¿no? Sí. Y eso que no nos conocen, ¿no? También. Bueno, queda claro que tú y yo somos personas diferentes, ¿verdad? No, no estamos desdoblados. No, no, no, no. O sea, no somos familia, no tenemos nada que ver, no tenemos empresas conjuntas ni nada por el estilo, ¿no? No nos conocemos ni en persona. Ajá. Tú no eres accionista de una fábrica de piensos, ¿verdad? Yo no tengo dinero para acciones. Ni mayorista, ni distribuidor, ni te sobornan, ni nada Soy por el un humilde estilo, ¿no? trabajador y no trabajo en nada de piensos. Ajá. Y bueno, yo tampoco soy accionista en una fábrica de piensos, ni gano dinero con el pienso, ni tengo acciones en una fábrica de pienso, ni nada por el estilo, ¿verdad? No creo. Y bueno, eso lo digo yo, ¿eh? El que quiera decir algo en contra, que me lo demuestre. Y bueno, tú sabes que hemos hecho donaciones a través de la Asociación Ayuda a las Demás porque tú, entre otras cosas, has supervisado parte de ellas, ¿verdad? Sí. Y sabes que ha habido gente que las ha publicado de que las hemos hecho, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que ha habido gente que ha recibido pienso de la Asociación de Ayuda a los Demás, ¿verdad? Sí. No vamos a decir nombres, pero tú de los que conoces que han recibido pienso de la Asociación Ayuda a los Demás, ¿a alguien se le ha muerto algún perro o algún gato? No. ¿No? No, y yo tengo más 80, ¿eh? Tú tienes más de 80 y no se te ha muerto ninguno. No. Ah, ¿y desde cuándo lleva recibiendo pienso y comida de la Asociación Ayuda a los Demás? Pues desde hace 2 meses. Desde hace 2 meses y no se te ha muerto ninguno. No, no, no, no. Y además están muy gordos, ¿eh? Y lustrosos. Anda, ¿pero tú estás seguro que estás diciendo? Sí, vamos. Yo conozco a mis gatos de muchos años. Anda, O sea, ¿verdad? los tengo ya todos clichados, no son gatos nuevos. Ah, es que yo creía que vendíamos pienso envenenado. Pues, a ver, será a otros, digo yo, porque a mí no. Ah, y al resto de personas que tú conoces a través de la asociación que están recibiendo pienso, ¿tú has tenido noticias de que hay algún gato envenenado o muerto en extrañas circunstancias? No, no, vamos, bueno, yo conozco, a ver, la que más contacto tengo es a Ana Luisa, y Ana Luisa tiene también unos cuantos, y no se le ha muerto ninguno. Ah. Y bueno, ya por último, una pregunta que voy a lanzar yo a todo el mundo que nos escucha. Por favor, si alguien sabe o conoce algún caso de unas mascotas que resuciten, en este mundo, aparte de Lázaro, que creo que eso fue en los tiempos de Jesucristo, hace ya unos cuantos siglos, por favor, que se ponga en contacto con la asociación a través de cualquiera de sus eventos y nos lo comunique, porque estamos intentando localizar más casos como el de una señorita que tiene unas mascotas que mueren, resucitan, vuelven a morir, vuelven a resucitar. En cuestión de segundos. Entonces queremos saber esa información y si alguien por favor se entera, que nos lo haga saber porque vamos, hemos llamado a este al del cuarto milenio y creo que está preparando un programa especial. Sí, sería algo novedoso. Sí, no, vamos, es increíble, increíble, increíble. Bueno, pues ya ahora fuera del cachondeos y de sorna y de tomárselo con humor, porque hay cosas que hay que tomárselas con humor porque si no te vuelves loco. Pues deciros que ha estado con nosotros Mari Nieves, que seguramente nos estará escuchando, y que tiene un grave problema, y que necesita ayuda, necesita colaboración. Y a pesar de que a mí luego me echan la bronca, porque en vez de utilizar este programa de radio para pedir para la asociación ayuda a los demás, o para pedir donos, o para pedir socios, o para pedir lo que sea, para la asociación Ayuda a los Demás, yo este tiempo lo cedo siempre para que los demás puedan pedir por ellos. Porque yo tengo la gran ventaja de que tengo este programa de radio gracias a José Antonio, al socio, y a Radio Chapuza. Y ya con ello me parece suficiente, porque tengo una voz que llega a muchísima gente, y con eso me sobra y me basta. Pero hay otras personas que no tienen esa suerte, y que necesitan donativos, necesitan ayuda, necesitan pienso, necesitan medicamentos, y sobre todo necesitan un poco de cariño, un poco de apoyo, un poco de amor, que no les hagan sentirse solas, ni solos, que no llegue la noche y se encuentren solos, maldiciendo tantas y tantas cosas que le pasan al cabo del día, y que por lo menos tengan una muestra de afecto, porque muchas veces no hace falta ni donar dinero, simplemente con poner un mensaje diciendo: ánimo, Marinieves, ánimo, Luisa, ánimo, Pepi, ánimo, Antonio, ánimo, quien sea, con eso sobra. Y bueno, ya sin más vamos a tener que pasar, solamente a recordar que Ana Luisa en Extremadura está pendiente, en Cáceres, perdón, está pendiente también de montar su propio refugio, y que necesita también un terreno, a ver si que hay alguna alma caritativa que se apiada, y pone un poquitito de su parte para que eso pueda ser una realidad. Entonces, ya sin más, vamos a poner un poco de música, vamos a despedirnos. Nuestra compañera Beca nos está esperando ya ansiosa con su programa de radio. Os invito a que lo escuchéis porque es una música muy buena, es la música que le piden sus amigos, es una música que pone con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Y bueno, citaros para el próximo miércoles, que si tenemos un poco más de tiempo vamos a hablar de las masquetas resucitadas y de las locas del paracetamol. Dos temas muy interesantes y de candente actualidad. Es que me río, lo siento, perdón. No hago estas cosas normalmente, pero es que me da la risa, perdonadme. Se escapa la sonrisa. Sí, de verdad que sí. Bueno, José Luis, un placer como siempre. Marinieves, si nos escuchas, esta es tu casa, sí. Estás vuelta a invitar cuando lo necesites, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Pues ya sin más, vamos a despediros y vamos a pasar el control a nuestra amiga Bego para que inicie su programa, que lo hace muy bien, y espero que disfrutéis todos de esta música que va a poner y que nos sigáis acompañando en esta radio, que es vuestra radio y que está a las 24 horas del día funcionando. Sin más, os dejo, que disfrutéis de la música, un saludo y hasta el miércoles a las 5:30.